un candil la mano. Me llenaste de pasiones y en la noche de tu pelo puse yo mis ilusiones, el fuego de mi suera. En mi noche de...